Oye, Conguito, ¿qué es lo que pasa contigo? Quítate la venda de los ojos, juega vivo. Quítate la venda y ven a ver tu novia. Ella anda con otro y tú te haces conguito. Quítate la venda y abre bien los ojos. No seas el tonto y deja esa loca. Ella es muy mala. Family.